los soldados nos den marcha. Pronto las mujeres podremos votar. Al hombre queremos en lo personal, pero en lo general son poco razonables. Nuestras cadenas hay que romper, nuestros derechos hay que defender, y nuestras hijas y sus hijas gritarán agradecidas. ¡Bien hecho, socia sufragista! De Kensington a Billingsgate se escucha el grito ya, y todo el mundo ha de escuchar: ¡mujeres a luchar! Igual que el hombre, la mujer tendrá que ser también. Nuestro derecho de igualdad tendremos que alcanzar. No habrá ya humillaciones ni más sufrir cuando el sufragio la mujer pueda exigir. ¡Todas a la lucha!